Diga. Muy buenos días. Hola. Quisiera hablar, por favor, con María Dolores de la Cap. Soy yo. ¿Quién es? Llamamos de la Iglesia del Sagrario de Jaén. Sí, sí. Buenos días. Hola. Bueno, soy el padre Damián, no me conoce a mí personalmente. Somos de la Asamblea Eclesiástica. Sí. En principio, bueno, pues, ¿los cursos cómo van? Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, Ave María Purísima en primer lugar. Sin pecado concebida. Muchas gracias. Bueno, mi llamada es porque todas las personas que estamos en esta semana para efectuar el casamiento... Sí. Nos disponemos en primer lugar para llamarlas con una voz de libertad hacia Dios. Vamos a ver cómo te puedo explicar esto. Te sientes realizada, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es para ti este momento que vas a dar? Pues muy importante, como va a ser, eso es, ya verás. ¿Cómo es Antonio? Muy bueno, muy cariñoso, es una persona excelente para mí. ¿Y qué más nos puedes contar de Antonio? Pues está muy contento también, él también tiene, eso lo tenemos muy hablado y, hombre, pasa mucho tiempo en mi casa, come, menos dormir, que vive en un piso alquilado. Pero pasamos mucho tiempo juntos y tenemos mucha convivencia, nos llevamos muy bien. ¿Eso significa de que habéis tenido mucho tiempo de intimidad? Hombre, pues también hemos tenido, hombre, sí. Vamos que... ¿Cómo han sido esas relaciones, María? Pues, yo sé, como todo el mundo, supongo, ¿no? Como todo el mundo no, porque cada uno es un mundo diferente. Sí, ya, María. Sí, pero yo así... Yo quiero que me hables con tranquilidad, quiero que te confieses a mí con realidad. ¿Cuántas hacíais a la semana, María? ¿A la semana? ¿A la semana o al mes? No, o... al mes, a lo mejor una vez al mes. O dos, como mucho, así. ¿Cuánto tiempo de duración? Media hora, un cuarto de hora, es que yo tampoco... Si esto, la episcopal se entera, no te casan. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente, se puede ir ya marcada con un taladro como vas a ir tú. ¿Hasta sí. cuándo has sido virgen? Hasta los 28 años. ¿Hasta los 28 años? Es decir, sí. que teníamos, digamos, un atasco total. Medio año, así ya llevaba con él. Es decir, que te llevabas 2 años y medio, le has tenido, digamos, ahí en el ralentí... para que no pudiera tal, y después de 2 años y medio ha sido cuando él ha pegado el porrascazo. Sí. Rezamos un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, esa es la frase que yo quería escuchar. A ti te va a librar María, porque en el fondo eres buena, y se te ve limpia. La habéis hecho siempre con preservativo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me alegro muchísimo de hablar contigo, María. Vale. María, despídete con un rezo que tú elijas, por favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, era en el Señor, por los siglos de los siglos. Amén. María, un segundito porque te voy a pasar con la Secretaría de la Iglesia. Muy bien. Vale. Bueno, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchas gracias. María, nos vemos entonces el sábado. Vale. Hasta luego. Lola. Que era una broma. ¿Qué?